En Contrapuntos estamos con Julio Soldani. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. 3, 4 y 5 de mayo, el Parlamento por el Agua. Contame, Julio, ¿qué es el Parlamento por el Agua? El Parlamento por el Agua es un espacio que se fundó el año pasado. Hubo el primer acto nacional en Buenos Aires en octubre del 2012. Y es un espacio que apunta a la coordinación de luchas para que tienen como base la reivindicación de la defensa del agua. Y hablo de coordinación, hablando de sobre todo de movimientos sociales, de asambleas, pero también de cierto intento de coordinar con las instituciones y con los legisladores que gobiernan el país, digamos, con la gente del gobierno provincial, estatales, nacionales, o sea, abrir un espacio de diálogo y llevar en adelante una coordinación de lucha. Esto un poco es el fin del Parlamento. ¿Y por qué el agua es ese recurso tan importante? Y bueno, hoy día el agua en Argentina es un recurso fundamental y para todo lo que ahora es el extractivismo, digamos, neoliberal. Entonces, como nos damos cuenta que para la minera el agua es fundamental, para la explotación de yacimientos no convencionales, como lo que están acá en Vaca Muerta o Entre Ríos, el agua es hasta una herramienta técnica, porque sin agua no se puede sacar petróleo o gas, y también para lo que son los cultivos de soja, para la energía nuclear. Básicamente el agua está atrás de todo, está atrás de la producción de energía y al mismo tiempo también de los monocultivos, que en este momento son, digamos, los negocios más grandes del país. Vos dijiste agua, ¿no? Estamos hablando del agua precisamente, para la redundancia, y el otro día uno de los grandes, digamos, empresarios del mundo, como el de la Nestlé, dijo que el agua tiene que ser un bien de consumo, ¿no? Que pase por oferta y la demanda. Claro. Sí, bueno, esa es una postura. Después hay otra postura como la de la ONU, que dice que el agua es fuente de vida. Así como vemos que hay postura muy distinta alrededor del agua, y seguramente nosotros también pensamos que el agua es fuente de vida, diferentemente de la ONU, y como herramienta técnica tenemos para defenderla el derecho, básicamente. Así que también reivindicamos el derecho al agua, si bien sabemos que el agua es mucho más que un derecho, o sea, es algo que nos constituye, básicamente. Estamos hechos 70% de agua, así que nosotros somos agua. Y defender el agua significa, en primera instancia, defender a nosotros mismos, y también a la idea que nosotros somos todo uno con la tierra, con la naturaleza que nos rodea, y que entonces como no podemos pensar a un agua para los humanos y a un agua para el planeta. O sea, el agua constituye la unión nuestra con la esfera natural en la que estamos. Vos dijiste Vaca Muerta. ¿Qué pasa en Vaca Muerta, en Neuquén? Y Vaca Muerta es un horizonte de hidrocarburos no convencionales, shale oil y shale gas, básicamente gas y petróleo de esquisto, y pasa que es uno de los yacimientos más grandes del mundo, que entonces se están poniendo los ojos sobre este yacimiento, sobre este horizonte, perdón, no yacimiento, es un horizonte, varias empresas, y que después de la así llamada nacionalización de YPF, el gobierno nacional impulsó un proyecto de extracción muy grande, digamos, y agresivo con respecto a lo que es nuestro territorio acá. La idea, por ejemplo, es de llevar en adelante lo que es la fractura hidráulica, que es una de las metodologías de fractura que existen. La otra se hace con nuclear, por ejemplo, como se hace en Rusia. Acá la fractura hidráulica, que tiene una tecnología menos avanzada, y nada, la idea básicamente es de entregar los ríos a las empresas, que pueden usar esta agua de manera bastante libre para fracturar y extraer gas y petróleo. ¿Qué empresas te acordás que son? Sí, la empresa que están acá básicamente está YPF, ahora con el acuerdo que está haciendo con Chevron. Está la empresa Apache, que en el pueblo de Allen está destruyendo lo que es el ejido urbano y también la producción de fruticultura. Y está la empresa Gas y Petróleo de Neuquén, que no es una empresa nueva, una empresa, una sociedad anónima con mayoría estatal. Y después hay Petrobras, y Medianito, hay empresas que prestan servicio también. Pero esas son, digamos, las que en este momento estamos monitoreando más de cerca, porque son las que también tiene convenio con la Universidad Nacional de Comahue, que es el lugar que físicamente hospedará el Parlamento por el Agua. sea, hay varios convenios de la universidad con la empresa Apache, que por ejemplo tiene hasta una pequeña chapa dentro de la biblioteca central de la Universidad de Neuquén. Hay un convenio con Gas y Petróleo de Neuquén a través de la Fundación Alejandría, y hay un convenio con la Fundación YPF. Eso es medio hasta riesgoso, ¿no? Porque es poner el pensamiento, el conocimiento público, podríamos decir, entre comillas, al servicio del mundo empresarial. Y claramente, o sea, eso da un efecto de neoliberalismo que nunca se fue de este país, que se cambió, se maquilló un poco de populismo, y que ahora más que nunca es activo, digamos, con un modelo un poco diferente de lo que se llevó adelante en los 90 con las privatizaciones, pero con un Estado empresario que sí hace de anfitrión a la otra empresa y le ofrece los recursos naturales, por ejemplo, y también sus recursos humanos, como la universidad, ¿no?, básicamente. Julio, ¿qué plenarios van a haber en el Parlamento por el agua y en Neuquén? Perdón, ¿qué preguntaste? ¿Qué plenarios? Va a haber un plenario final el día domingo, que va a nuclear toda la gente que vendrá acá, básicamente mucha gente de los pueblos fumigados, de la megaminería, de la cordillera, y será también la idea de hacer antes de este plenario nacional una mesa de diálogo con los legisladores que participarán, de manera que ellos se puedan ir con algún compromiso en la mano de hacer cumplir o de programar algún cambio con respecto al ambiente, porque estamos realmente en una fase crítica con respecto a lo que es la salubridad de nuestra naturaleza, de nuestros territorios. ¿Y los ejes o temas principales de esos encuentros cuáles son? Y hay mucho, obviamente es imposible abarcar todo lo que es el agua, porque hay muchísimos ejes, y son la mercantilización del agua, los marcadores biológicos, la calidad, los acuíferos, la defensa de la fuente de agua, la contaminación, la educación popular, la comunicación, la participación ciudadana, la ruta de saqueo con respecto al extractivismo, un análisis de la energía, de la actual matriz energética, y todo lo que, por ejemplo, la geotermia también, el rechazo a energía nuclear, y bueno, hay muchos. Seguramente los tres macro ejes son megaminería, soja y fracking. Julio, ¿qué te llevó de venir de Italia a la Argentina con estas problemáticas? Y no sé, ¿viste? En Europa se ve todo muy muy lejos. Europa tiene otro problema, es conectado con el hecho que Europa es un continente que básicamente está dejando de producir, es un continente que consume. Entonces es difícil entender este tipo de problemas, hacerlo entender. Para mí fue algo nuevo y realmente muy interesante, aunque como un poco triste como panorama, pero realmente abre mucha posibilidad para interactuar y para hacer. ¿Hace mucho tiempo que estás en Argentina? No, 4 años. ¿Y vos estás estudiando todavía? Sí, yo estoy llevando en adelante un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Sociales. ¿Y cómo ves a los profesionales que se forman acá en relación al compromiso que tienen que ver con estos temas, por ejemplo, no? Sí, seguramente yo la idea que me hice un poco trabajando en ese tiempo, veo que hay una dificultad a comprometerse por parte de los profesionales. O sea, tomar una postura que vaya un poco contracorriente cuesta mucho hoy día. Y nos preguntamos a veces si quizá tampoco también sea un poco una herencia de lo que fue la dictadura, el menemismo también, el hecho que se haya como un tipo de formación que no permite un desarrollo crítico de los profesionales, sino más bien lo alinea a lo que hace el sistema. Ya cerrando, Julio Soldani, ¿qué expectativas tenés para este parlamento que ya se viene en estos días? Y bueno, la expectativa es que venga más gente que se pueda, que haya mucha, que se comparta mucho, se compartan experiencias, pero sobre todo que nos vayamos todos con un compromiso común y una coordinación entre asambleas y instituciones, digamos, para empezar un cambio efectivo de lo que es el estadio actual de contaminación y de abuso y sobreexplotación del ambiente. Un abrazo y nos vemos ahí el viernes o el sábado ahí en Neuquén. Muy bien, te esperamos. Un abrazo, gracias. Chao.